El día 21 tuvo lugar el acto de condecorar la Orden Kim Il-sung a la fábrica de muebles Taedonggang con participación de funcionarios del sector y el personal de la unidad. Tras darse lectura al decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, se otorgaron la Orden Kim Il-sung a dicha fábrica y otras órdenes y medallas a sus funcionarios y empleados.